Radio Kermés en el 106.1 y se ha confirmado este paro de CETERA y SADOP. Están convocando un paro nacional para el próximo día martes 3 de julio. Tiene que ver en repudio a la represión que han sufrido los docentes principalmente de la provincia de Chubut después de justo lo que fue el partido de Argentina y Nigeria y también docentes en la provincia de Corrientes. ADU La Pampa adhiere a este paro y estamos en comunicación con Santiago Audicio para que nos cuente un poquito acerca de la situación. Santiago, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buen día, Sebastián. Ustedes como, adhieren. Claro, como estaba diciendo, adherimos, no solamente nosotros, ADU acá en La Pampa, uh-huh. Como asociación de base de la CONADU Histórica, pero en realidad también es toda la CONADU Histórica, con representación de toda la universidad a nivel nacional, que estamos adhiriendo en repudio a la represalia de trabajadores que estaban manifestando, que vienen con un plan de lucha desde hace mucho tiempo, y esta contra esta costumbre que está tomando el gobierno de enseguida de tomar, como es de reprimir, ¿no es cierto?, contra los trabajadores. Así es que, obviamente, hacemos el paro en solidaridad con los compañeros de Chubut y de Corrientes, y estamos siempre solidarizándonos con este tipo de represalias, como es de represión que está haciendo el gobierno, ¿no? Por lo tanto, la Universidad de La Pampa no va a tener funcionamiento, digamos, el próximo martes. Sí, ya el funcionamiento de clases ya está culminando en nuestra universidad, ¿no? Sí. Empieza el cuatrimestre, está cerrando en algunas facultades, ha cerrado la semana pasada y otras en esta semana. La semana que viene, lo que hay en algunas unidades académicas son exámenes finales. Y ya algunos docentes nos están haciendo consultas respecto a si si ADU está adhiriendo, porque van a tomar decisión de no tomar exámenes. Uh-huh. Santiago, ¿tuvieron comunicación con docentes de Chubut principalmente? No, nosotros, de nuestra asociación en forma directa, no. Todo el contacto que tenemos es a través de la CONADU Histórica, de la mesa ejecutiva CONADU Histórica, de la persona de Luis Tiscornia y Claudia Baigorria, que son los que mantienen el contacto más fluido con ellos. Uh-huh. Y a raíz de eso, bueno, la mesa ejecutiva de la CONADU Histórica toma esta decisión, y bueno, estamos todos acompañando, ¿no es cierto?, en esta medida. Muy bien. No solamente es la represión a docentes de Chubut, sino también a docentes en Corrientes, ¿no? Que sí, se dio una situación parecida y casi en el mismo día. Sí, estamos, estamos un poco, no dejamos de sorprendernos, ¿no es cierto? Siempre son situaciones que uno no espera que se presenten de esta forma. No, que no se presenten primero, la idea no es que se presenten represiones. Y cuando las represiones son así, feroces, por supuesto, y causan siempre indignación, rechazo y malestar en todo el sector, en todos los trabajadores, y por supuesto que esto afecta también porque están atacando a docentes, ¿no? A formadores de niños, jóvenes. Así que, bueno, por eso estamos en adhesión, ¿no? Estaba viendo que principalmente en Buenos Aires se están convocando al paro el 3 de julio, pero también a una movilización. ¿En La Pampa habrá movilización? Hasta ahora no tenemos planeado nosotros hacer una movilización. Eso veremos si UTELPA, SADOP acá decide movilizar, vamos a estar con ellos. Eso vamos a ver cómo transcurren estos días de acá al día 3 para ver si hacemos una manifestación, ¿sí? Preguntarle por la paritaria federal, ¿no? Por la paritaria nacional, ¿ya es una causa perdida o vale la pena seguir intentando contra este gobierno que decididamente no quiere aflojar por ese lado, no le quiere dar este beneficio, digamos, o este derecho a los docentes? No, la verdad que para nosotros para nada es una causa perdida. Por el contrario, día a día vemos cómo nuestro salario se va desfasando con respecto a la inflación, contra los aumentos. Ahora se viene de combustible dentro poco, ¿no? De 3%, el aumento del dólar, la corrida que está viendo. la inflación que día a día impacta en los insumos de una familia cuando se va a hacer gastos para cotidianos, ¿no es cierto? Y por supuesto que llega a ser irritante la situación y la posición que adopta el gobierno. Con nosotros en particular, el sistema universitario, ya hace 2 meses que, a ver, en realidad hace ya 6 meses que terminó nuestra paritaria. 6 meses en que hemos tenido tres reuniones con el gobierno y la última reunión fue hace 2 meses en que se quedó inamovible ellos en un 15% a pagar un salario, un aumento sin cláusula gatillo en cuotas que me cobrase en enero. Después el ministro Finocchiaro nos dio un aumento del 5%, como es la modalidad que adoptó Duchamp a los pocos días. 5% a cuenta de un incremento salarial que desconocemos cuánto será, y es más, ya estamos dudando si va a haber incremento salarial. Pero por más que el gobierno se mire para otro lado, se haga el tonto, como dándole un sentido de indiferencia a nuestros reclamos, nosotros no aflojamos nuestros reclamos, al contrario, día a día los reclamos van tomando más fuerza el sector docente, los docentes que día a día están más decididos a tomar medidas de fuerza que sean más contundentes de lo que se venía haciendo. Hay que reforzar este plan de lucha, digo, pues la verdad que es increíble, ¿no? Ver los planteos que vuelven, ¿no? Por parte del gobierno nacional. Sí, claro, el plan de lucha se está replanteando, tanto la CONADU histórica, que es nuestra federación, como la otra CONADU, ¿no? Entre las dos CONADU reúnen la representación más grande de docentes en el país, los docentes universitarios y preuniversitarios. Para el día 6 de julio, el viernes que viene, hay un congreso de las dos CONADU, la CONADU histórica y la CONADU. Ahí cada uno lo hace por su lado, ¿no es cierto? Pero estamos confluyendo todos con la misma idea, porque se va gestando esta idea de no tomar exámenes en estos turnos que hay en el periodo entre julio y comienzo de agosto, o bien no comenzar directamente las clases en el segundo cuatrimestre. Muy bien. Estamos haciendo una evaluación con los docentes, tanto nosotros como la otra CONADU, para ver qué plafón hay efectivo de poder llegar a cumplir con una idea de esto, ¿no? De no iniciar las clases. ¿Se imaginaba que íbamos a tener un año así? Sí, por supuesto. Imaginábamos un año duro, pero no tan duro. No tan duro en esto de... Uno va previendo que va a ser difícil en cuanto a lo económico, que va a ser difícil las negociaciones laborales, ¿no? En un gobierno que parece despreciar a los trabajadores, y la prueba está en esto de las paritarias, los techos paritarios que pusieron allá del 15%, y cuántos gremios terminaron negociando por menos del 15%, ¿no? Del 14, 12%. Nosotros prevíamos que iba a ser duro, difícil, pero la verdad, tal vez no a esta instancia de directamente no desconocer los reclamos, desconocer el volumen que ha adquirido la lucha, ¿no? Desconocer el movimiento que hubo hace poquitos días por el paro de la CGT, ¿no? Digo, desconocerlo porque Marco Peña está anunciando que no va a convocar a la CGT a negociar. Por eso, en ese sentido, ya lo voy a repetir, veíamos que iba a ser difícil, pero es un gobierno que es mucho más difícil todavía, una posición muy rígida, muy intransigente, que bueno, nosotros estamos dispuestos también a seguir por lo que consideramos que son nuestros derechos, nuestros reclamos justos. Santiago, le cambio de tema por un segundo, aprovechando que estamos hablando con usted. Sí. Se publicó en los últimos días que corría cierto peligro, a lo mejor el segundo cuatrimestre, bien digo, en la Universidad de La Pampa. ¿Es así? Sí, lo que acabo de decir. Estamos pendientes de lo que va a decidir el Congreso de CONADU histórica el viernes que viene. Muy bien. Bueno, de eso va a depender, digamos, la continuidad de las clases y las cursadas. Sí. Muy bien. Eso va a depender. Como le repetía, ¿no? Está tomando fuerza, carácter, con mucha fuerza, esta medida a nivel de CONADU y CONADU histórica, ¿no? Muy bien. Bueno, le agradezco mucho estos minutos con nosotros en Radio Kermés, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Santiago Baudillo, secretario general de ADU, confirmando, ¿no? Por un lado, el paro del martes 3 de julio, y bueno, esto que mencionaba en el último momento, que tiene que ver con el peligro, ¿no? Que de alguna manera corre el segundo cuatrimestre en lo que tiene que ver con la Universidad de La Pampa, y me imagino que con la mayoría de las universidades en todo el país. Un minuto pasó de las 11 de la mañana, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Después del mar, la sed. Después del agua, el agua es vida. La sal, los ríos son nuestros. Después de todo, tal vez lloré con lágrimas y se los quieren robar. Mi Desde el 106.1, bancamos la pelea por los recursos hídricos de La Pampa. Que no se roben el Atuendo, que no se roben el Colorado. Antes que el alma, la piel, después del hambre que ves, siempre los mismos, dos y el agua no tiene dueños. Radio Kermés tampoco. Es de todos y todas. Y con total naturalidad. Radio Kermés, la comunitaria. Dicen que es natural. A veces es un oasis. Arrancamos el día con actualidad, entrevistas y buen humor. Nos informamos, te escuchamos. Te contamos, pensamos, preguntamos, nos reímos, nos emocionamos y compartimos. Hacemos juntos este viaje, cada día, en Radio Kermés 106.1.